Ay, ay, los pongo a bailar la pelúa. El que no baile que lo despelucan. Hijo de puta, no me cuquen. Lean los números pa' que se eduquen. Yo no hago canciones, hago himnos pa' que no caduquen. En este género yo fui un Hadouken. Ey, y se extinguieron como los dinosaurs. Antes que me apague, se apaga el sol. Subimos y rompimos el ascensor. El prepa que les tiro al basol. Maldito conejo, ahora los miro de arriba y de lejos. Ey, no contesto DM, no. Hablen con mi manejo, pero él también va a pichar. Te juro que yo no me quise embichar. Ey, le metí hasta mi crush. Ya me aburraste a chichar. Y así soy Millie sin usar Richard. Yankee se retira y vamos a switchar. Voy a ser el jefe, me van a fichar. Mi nombre para siempre se me escucha. Y porque estoy en mi pick. Estoy en mi pick. Estoy en mi pick. Soy un rey, campeón, busca el ti. Ay, ay, estoy en mi pick. Ay, estoy en mi pick. Mírame lo que me convertí. Le molesta mi premio de compositor, pero es que ya nadie compone. Ninguna de esta gente escribe en sus canciones, o no se emocionen. El disco más vendido de este puto año. Lo llevé para la escuela, todo el mundo tratando de hacerle secuela. Siguen en las filas, nadie se me cuela. Chequi Morena, Chequi, Chequi Morena, Bad Bunny se llevó todos los premios y el cabrón ni fue. Ustedes pagando pa' irse virales, yo pegando temas sin hacerle promo. La gente se pregunta cómo, desde chamaquito sabes cómo somos. Nunca pido tenki. Yo soy Coco, ustedes baking. Busca el ti tirándome un breaking. Estoy en mi pick, cabrón. Y voy a seguirle en mi pick, cabrón. Ey. Soy un rey, campeón. Busca el ti. Ey. Estoy en mi pick, ey. Y voy a seguirle en mi pick. Ey. Ey. Mírame, que tú qué, que tú qué. Nah, nah, cabrón, tú eres feca. Can you dig it, sucker? Ey. Frontear la de Ripi, cabrón, pa' que vea que estoy...